viajero sin billete, fugitivos del revisor, debajo de algún asiento, encontraron la canción. Y no era un blues, y no era un jazz, un cataplasma de variedad, un racapote de ritmo rehogados al compás. Se va la rumba en fusión, tan callejera, tan despistada que mezcla chiles con hierbabuena. Me va la rumba en fusión, tan extranjera, que no es ni catalana, ni cubana, ni rumbera. De construcción del cancionero popular, alevosía del plagio fácil, la ranchera enfandangada, el no va más y esa trompeta sin vil metal. Y sombra aquí y luz allá, maquillajes mestizos para bailar.